Argentina y ya estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Biggione, médico autoconvocado de la provincia de Córdoba y uno de los que ha estado en alguna de las mesas y las oportunidades que se estuvo hablando con el gobierno sobre la situación salarial. Estimado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Gracias por la comunicación. Bien, bueno, queríamos saber, para mañana vemos que hay una convocatoria, una marcha de antorchas para las 7 de la tarde en Colón y General Paz. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el pedido que ustedes están haciendo en este momento? Hola, buen día. La movilización de mañana tiene como intención continuar visibilizando las dificultades por las que pasa todo el equipo de salud, los trabajadores de todos los hospitales de la provincia y el colectivo de residentes también que se pliegan estos reclamos. Nosotros hoy, si bien tenemos una instancia de diálogo con el gobierno, donde vamos a hacer el análisis técnico de la propuesta, la población, nosotros quisiéramos que se entienda que todo ese nuevo reestructuración con aumento de salarios no es lo que nosotros planteamos como modalidad para el salario que deberían tener los trabajadores en base al aumento del salario básico total. Ahí está el principal problema. Lo que se ha hecho en aumentos de salario solo tiene que ver con ciertos adicionales que complementan el salario de bolsillo, pero esos adicionales hay que entender que cambian en el tiempo, así como se ponen por decreto, se pueden sacar, y nosotros lo que necesitamos es el aumento del salario básico, que es el que siempre queda como un monto fijo y el cual se puede negociar por paritarias en el tiempo. Claro, que el aumento sea remunerativo y también impacte en las cargas sociales, en el aguinaldo y en los jubilados. Exacto. Si bien estos adicionales que incorporó el gobierno como montos remunerativos, nosotros lo vemos algo positivo, pero aún así sigue siendo insuficiente para que todo el espectro de trabajadores de los hospitales pueda superar la canasta básica. Bueno, estamos con... Muy bien, doctor, ha sido notable en este caso el protagonismo que ha tenido el movimiento de trabajadores de la salud autoconvocados por afuera de las representaciones gremiales y por afuera de la discusión paritaria provincial. Sí, esto es un movimiento colectivo con los trabajadores de todos los hospitales de la provincia que año a año han venido viendo cómo ha sido el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo en los hospitales, lo que en definitiva redunda también en empeoramiento de la calidad de atención que le damos a la población. Entonces, este reclamo, si bien tiene un eje salarial, porque consideramos que es fundamental mejorar esa cuestión, también es un reclamo por mejorar todas las condiciones de trabajo para brindar un mejor servicio a toda la población. Es por eso que le invitamos a la población que se pliegue a nuestro reclamo. Sí, y bueno, también prendiendo la alerta, en este caso se habla de tercera ola de COVID, nuevamente no nos olvidamos, han sido ustedes los médicos, trabajadores de la salud, quienes estuvieron en la pandemia y que también se vio a las claras la falta de infraestructura, de recursos para, en este caso, enfrentar una grave pandemia como la que se vivió en el mundo hace algunos años. Sí, en la pandemia todo el equipo de salud, todo el recurso humano demostró una alta capacidad para modificar su estructura y funcionamiento y todos nos pusimos al servicio, nos reordenamos e hicimos frente a esa pandemia. Así como ocurre con la pandemia, el personal de salud lo hace todo el tiempo adaptando sea las condiciones de trabajo dificultosas y aún así se trata de brindar la mejor atención para los pacientes. Si en estas semanas ha ocurrido una situación que por los paros se retrasan algunos servicios, nosotros pedimos disculpas a la población, pero hay que entender que aún así todos los servicios vienen teniendo retrasos de atención, no en estas últimas semanas, sino desde hace años. Cuando se deciden las nuevas acciones, las medidas de fuerza o acciones directas dentro de lo que es el movimiento de los trabajadores de la salud que están hoy en estado de protesta. Se analiza también los riesgos de una medida de estas características, entendiendo también la falta de cobertura gremial que tienen algunas de las acciones que se están llevando adelante. Nosotros garantizamos la atención de las urgencias, los pacientes que están internados en las salas comunes de internación, terapia intensiva, unidad coronaria, áreas de pediatría, de urgencias, todo eso sigue estando garantizado. Los quirófanos siguen funcionando para los casos que tengan que operarse. En ese sentido, nosotros garantizamos esa atención que nosotros en el día a día conocemos cómo puede funcionar. El apoyo gremial lo tenemos a la hora de presentar los pedidos de asambleas diarias en los hospitales, y los días de paro también existe el apoyo de los gremios. Estamos hablando con Juan Pablo Biglione, médico de la provincia de Córdoba y uno de quienes están llevando adelante una gran acción de protesta por parte del sector de trabajadores de la salud pública y que ha sido noticia en las últimas semanas. Estimado doctor, muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día, gracias por el tiempo, saludos. En la mañana, panorama.